Y ahora nos vamos hacia Leganés, concretamente hacia el barrio de la Fortuna, donde los vecinos de este barrio se han decidido manifestar contra ocupas que están acabando con su paz. Tenemos allí al enviado especial Javier del Val para que nos cuente qué sucede. Efectivamente, los vecinos de este barrio se han reunido en dos puntos donde se encontraban estos dos grupos de ocupas, unos en la calle San Amado y otros en la calle Santa Teresa de Jesús. Los vecinos estaban muy enfadados y reclamaban, a través de gritos como «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!», que la policía echase a los ocupas de su barrio. Se han vivido momentos de tensión donde incluso algún vecino ha intentado romper la puerta de estos pisos ocupados. Finalmente, la policía ha pedido refuerzos y se han presentado para alejar a los vecinos y asegurar el perímetro. Actualmente la situación está tranquila y se ha podido ver cómo la policía ha hablado con los ocupas. Parece que se los han llevado a comisaría y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.